Marce Lucas. La verdad que ¿Qué sucede? Después se quejan, no arranca. No sé, y acá la gente se está tomando fotos. Prenda ahí. Está prendido. Entonces hay que subir el volumen, amigo. Ahí está. Ahora esto es radio. Ahora es otra cosa, pero bueno. Acá se están sacando selfies. El operador está a full. Fotografías. El operador está a full. Una persona que no le gusta hacer ese tipo de cosas, detesta las cámaras y hoy quiere todas las cámaras hacia él. Y él es el señor Walter Ray. Se vino pituco ahí, por eso. Hoy se bañó, me parece. Lo estamos matando. El que no se baña es el que viene tarde, que todavía no llegó. No diga eso. Es muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Marcelo Choza Sotelo, ¿cómo le va? Acá un poquito con pestilencias. ¡Epa! Productos. ¡Váyase a su casa! Productos. ¡No nos contagie! Barbijo, por favor. De los climas, no estoy empastillado, así que... ¡Qué bárbaro! Bueno, viste, productos de la época, los jardines, hay que cuidarse, los jardines de los hijos. Que están infectados de bichos, viste, pero bueno. Mientras no haya roedores como en otras... ¿Bichos qué? ¿Le dicen los compañeritos? ¡No! Sí, son unos bichos y bichas, sobre todo. Señor Walter Radio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Programa 78... ¡Mentira! ¡Incomprobable! ¿Eh? ¡Mentira! ¡Todo es mentira! Sí, es todo relativo. Hoy voy a hablar del tema de... No sé si de mentiras, pero de algo... De que... Buah, ¡mentira! No. Pero igual, este programa es una mentira, llegaron a decir. Una cosa. Los miércoles salimos y hay manifestantes. Un robo, nos dicen que hacemos también, robo. También que, es un robo. Que cualquier, bueno, pero bueno, esto es así. Pero somos, la pasamos somos bien. Somos felices, loco. Claro. Y no perjudicamos a nadie. Sí. ¿Cómo no dejamos en banda a nadie? ¿Cómo estuvo? Sí, no, hablando de eso. No, ojo. ¿Quién ojo. Estuvo en Casa Colombo? Y mucha gente, me imagino. Me imagino. Ya vamos a hablar del diabólico fin de semana de cada uno. Sí, exactamente. La verdad que sí. Así que bueno, sí, señoras y señores, esto es Diabólico Plan. Así es. Nadie me presentó, así que me voy a presentar. Mi nombre es Luis, nada más ni nada menos. Hola, acá, Luigi. ¿Yo? Ya lo presenté al señor. Ya lo presenté. Bueno, yo lo presenté a ambos y ninguno retribuyó el saludo. Pero bueno, estoy acostumbrado a que el. Al bastardío, al operador técnico. Está tomando coquita hoy. Muy bien. ¿Qué le pasó? Muy bien. Y después, está mal. Todo está al mal, cesto de basura, y... por favor. Sí, no. El fin de me reclamó el hígado. Así. Dije, parala, me dicen parala. No. Y la tuve que parar. No, Dios mío. Qué está bárbaro. Bien, ¿no? Qué semanita, ¿no? Volvió el frío, finalmente. El sábado hizo mucho frío el a la fin noche. De semana. Mucho frío. Sí, sí. ¿Por dónde estuvo el fin de semana? Yo estuve... El viernes hizo, El viernes tendría que haber ido también a una fecha, pero no fui. Ah, muy bien. Pegando el faltazo. El domingo ¿A había... ¿A qué fecha era? ¿Qué fecha el era? Domingo había otra fecha más. ¿El viernes dónde era? Oh, hasta se olvidó, ¿eh? Vale. No, porque lo del teatrito era también el sábado. Lo de... sí, Evil Knight tocaba el sábado. Que también sí. Me habían invitado, pero por cuestiones de horario no coincidía. Y... Yo iba ahí. Ah, y después estaba en el Roxy también el mismo sábado, que pero estuvo Helker con Indios. ¿Fuiste ahí también? No, ahí fue... Pensé que se dividieron los Walter Riot. No, yo solamente fui a Casa Colombo a cumplir con la gente de Pasquinel y Cruces Negras. Cruces Negras. Que estuvo lleno de gente conocida, un quilombo, Casa Colombo. Los músicos que uno se puede querer cruzar el ambiente estaban ahí. Qué bueno. En el tributo a Ronnie James Dio. Ahí en Indios debe haber estado mi nuevo amigo Jorge Juárez. Corten el micrófono. No, ¿por qué? No sé si lo conoces. ¿Por qué Walter? ¿Qué no es tu amigo? Ay, es amigo de Diabólico Plan. Conocido. Y productor también de Diabólico Plan, tengo entendido. Conocido es. El amante del Fernet. Guarda. Guarda con intrusos en Diabólico Plan. Pensé que iba a decir Walter Wright. Y no sé. ¿Ya no? No, nunca, jamás. No, yo le juego al Necaxa, dijo. Yo le voy al Necaxa. Le voy al Necaxa, dijo Don Ramón. Rondamón. Sí. Bueno. No, entonces, pero muy lindo, Colombo, muy lindo, ¿no? Estuvo muy lindo. ¿Quién cantaba? Me sorprendió una chica que no pude averiguar, discúlpenme, que a medias hice la tarea. Qué raro que se te escape. Que justamente tortuga, el lugar de Silvina Harris cantó con la gente artista. De Cruces Negras, ¿no? Un tema del señor Ronnie James. Habían muchos vocalistas invitados. Yo lo que siempre le reclamo a la gente esta, ¿no? Al señor Renzo Favaro y a Julián, de que tendría que ser más dinámico, porque Barroso, por ejemplo, Javier, sube, canta un tema, vuelve a subir Renzo, canta otro tema, y al otro tema vuelve a subir el señor Barroso. Yo creo que la lista la tendrían que armar un poquito, para mí, más dinámica. Dos o tres temas un cantante, o dos o tres temas otro. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Como siempre, un quilombo. No, bueno, subía un bajista, dos bajistas, tres violas, un batero, el otro batero, y así. ¿Y se tardaron en acomodarse, dice? ¿O no tanto? No, otra vez se tardaron más. Bueno, entonces... Una vuelta que fui al Marquín. No vale la queja, entonces, si fue para mí sí, porque... Sí, ves... Digamos que fue bastante llevadero porque era un hit. Hasta el me sorprendió el señor Julián Rodríguez Barrio cantando un tema también. Sé que maneja un fluido inglés. No lo tenía. Bueno, justamente, cantó, tocó la viola, tocó el bajo. O sea, la verdad que estuvo polifuncional estuvo. Polifuncional como el señor Marcelo Choza Sotelo, que... El pulpo Sotelo. No sé en qué momento se fue y fue hasta la terraza donde bajó el helicóptero de Gabriel Sabán. Sí. Y se está acomodando ahora. Se la ropa. Sí. Me parece que entró a su camerino especial. Sí, sí, el que sí, dice sí, la... Sí. Es así. Es el señor acá Sotelo está para todo. Así, bueno, así entonces linda fecha del fin de semana. Sí, lo vi al señor Oropesa, que hacía mucho que no lo veía. Cruces Negras y Pasquinel, ¿no? Y Pasquinel que está ahí, hizo su show completo, como acostumbra realizar. Tranqui, tranqui. Faltaron las chicas, pero estuvo tranqui. Usted por eso fue a Casa Colombo. Dígalo. Dígalo. Casa Quilombero. ¿Por qué? Por las chicas de Pasquinel. ¿Cómo? Usted no puede decir eso en vivo. Ah, estábamos en vivo. No puede decir eso. No puede decir, semejante barbaridad. Por favor, ¿Y eso ¡Epa! El señor... Ah, no, ¿quién está acá? Bueno, Gabriel Sabán, buenas tardes. Buenas noches, América. Buenas noches. ¿Cómo le va, Sabán? Llegó como siempre. Otra media falda tarde. Sí, sí. Iván. Sí, bueno, gracias por el saludo. Muchas gracias, la verdad. Así que bueno, eso fue su fin de semana. Y el domingo, que no asistió tampoco, ¿a dónde tenía que ir? La gente de Frecuencia fue a la exposición de Plaza San Martín de Andrés Violante, del fotógrafo, del señor fotógrafo, que hubo un acústico también ahí, y la verdad que no, hacía frío para salir, ya me había congelado a la madrugada del sábado, domingo, sí, volviendo. Y frío polar. Sí, sí, sí. Usted lo vivió también en el norte. En la provincia de Buenos Aires, del otro lado del muro. Estuvo ahí tiroteándose con los narcos ahí de la zona de San Martín, me dijeron. Uh-huh. ¿Puede ser? Salimos ilesos, por no? suerte. Ah, bueno. Pero cagados de frío. ¿Conoció? Sí. Conocí City Bar. El famoso City Bar. Sí. Ah, no conocía. Todo el mundo popular. Me dice, ¿cómo no va a conocer City Bar? ¿Cómo el no templo va a conocer? Del rock. ¿Y cómo fue el regreso, la vuelta? ¿Bien? Cagado de frío. No, pero el transporte... No, bien, tenía ya dos cuadras el 71 que me dejaba ahí en la Medrano y... Cerca de casa, digamos. Sí, más o menos ahí tomaba otro colectivo para Boedo, donde resido. Estuvimos ahí en una fecha punky de unos queridos amigos de la banda Jauría, el bajista y el guitarrista de Jauría. Se codea con gente importante. Él no anda con chiquitos. El bajista y guitarrista de Jauría, Mauro y Sebastián Ambesi, sí, son bueno, amigos míos y cumplían años. Bien. Tienen otro hermano, Mariano Ambesi, son trillizos y bueno, cumplían los 3 años y organizaron como todos los años lo que se llama Tricumple, Ambesi, de apellido Ambesi. Y bueno, fue una fecha punky con varias bandas, bueno, tocó Diator, que es la banda de Mariano, y Géminis, que es la banda, el otro proyecto de los hermanos Ambesi que están en Jauría. Y otras bandas como De Barrio, Toboganes a Marte, una linda fecha, mucha birra. Mucha gente, acompañó a la gente. Con razón estamos mal hoy. Sí, había bastante gente. No estaba lleno el lugar, pero sí fue una noche buenísimo, amena. Con amigos, así que bueno, y mucho punk. Buenísimo. Mucho. Ahora pensando. ¿Mucho pan o punk? O pun. Me comí, me clavé una hamburguesa que así que había punk. Mucho punk rock. Punk casero. Estaba pensando, ¿no? Creo que no conozco City Bar todavía, ¿eh? ¿Ah? Fondo de la ley. He tenido muchas invitaciones. Muchos recitales se llevan adelante ahí. Ahora muchos domingos se llevan recitales. Están volviendo todos los fines de semana. Hace un tiempo después de la pandemia, como que venía postergado. Desde antes de la pandemia se han hecho muchísimos eventos. Sí, creo que pensando un poco, no es desbloqueado todavía City Bar. Próximamente. Cuenta pendiente. Ah, la gente que quiero saludar también, que estuvo el sábado 27 ahí. Estuvieron todos los músicos de Fugu. Estuvieron, qué buena banda. Que hace rato una banda que no los veía. No tocó la banda, sino subió el tecladista, subió el guitarrista a hacer temas con Cruces. Y bueno, la gente de Stone Crow, los venezolanos, estaban ahí de invitado entre el público, ¿no? Ahí saludos a la banda, a la banda completa. No, después de, y la banda de la chica esta que hay que averiguar cómo se llama antes del programa, lo vamos a averiguar. Sí, te inquieto por eso. Y es raro que se le haya escapado ese dato, ¿no? Porque Walter Tormenta Arrolladora. Tormenta Arrolladora, la banda de esta señorita. Mira vos. Pero no, yo digo, a mí me gustó el tema de cómo cantó. No es otro tema. Así que la verdad que me sorprendió. Estuvo. ¿Cómo va a preguntar? La banda, digo. No. La chica subió a hacer un tema con. Amy se llama con Cruces Negras. La señorita que canta. Una coloradita. Arrolladora. Cabello rosado. Sí. Bueno, usted se habrá. De noche todo rojo. Dado un. Medio rosado, medio rojo. Sí. No, esos pero. Colores que... Me sorprendió. La verdad que. No diga nada. The Children of the Sea. Ah, pensé que iba a decir otro. Hizo, la verdad, que una versión muy buena. Bueno, el señor Barroso. La verdad, que cada vez, como le dije, cada vez cantás mejor. Y se puso a cantar un tema de Gardel, el gordo loco. Ya no es más gordo. Cariñosamente, ¿no? Le decíamos. La producción me pasa de que la cantante de Tormenta Arrolladora, sí. Amy Alejandra, sí. Participó en La Voz Argentina del 2021. Ah, ahí está, de ahí la tenía, Y tiene su tributo a Sabbath de 30 Women. Que la banda que ella había hecho netamente de mujeres que hacen un tributo a Black Sabbath. Ella había hecho Guns N' Roses en la voz, de ahí la tenía, exactamente. Bueno, la producción trabajando arduo. Muy bien. Acá hay alguien de la producción que lo veo muy callado desde que llegó. ¿Qué le pasa? ¿Usted qué hizo Sabbath? No estoy tomando nada por eso. ¿Cómo todavía? Él, si no carga la garganta. Hay agua. Dios mío, qué bárbaro esto. Bueno, algo importante hizo usted el fin de semana antes que terminemos la sección. Primero voy a decir: una breve reseña de fútbol. Fracasó Mascherano de vuelta. ¿Qué pasó? Hoy jugaba. Ah, quedó afuera con Nigeria, ¿no? Sí, 2-0 perdió hace rato. No. Solo que vi el segundo tiempo que estaba perdiendo 1-0, estaba ahí para empatarlo, estaba ahí. Por eso llegamos estaba tarde, ¿eh? Por eso llegamos tarde. ¿Cómo nos solo pisamos? se quemó. Perdió. Solo se quemó. Sí, bueno. Fracaso mundialista. Pensaba que no iba a costar con Nigeria. Nigeria tanto siempre nos dieron el mundial para que lo ganemos acá y ya pasó la otra vez. ¿Quién había ganado? Brasil, ¿no? ¿De qué? Un sub-20 acá en Buenos Aires que jugaron en... No, mundial, no. ¿Sudamericano? ¿Qué fue? Habrá sido sudamericano. No, acá sí. ¿Mundial del sub-20 hace cuándo que no se juega? Desde 2001. Que estaba Mascherano, D'Alessandro, el Chori Domínguez, Caballero. Que se jugó en Mendoza, ahí en el norte, ¿no? No, se jugó acá. Argentina jugó todos los partidos acá, en la cancha de Vélez. Eso fue en 2001. 2001, qué antigüedad. Mira, acá pasan más datos. Dice el tributo de Black Sabbath, Dirty Women, también menciona acá la, otro la amigo, producción. Colega, Ricardo González, que le mandamos un gran saludo. La banda de la chica, le vamos a decir. Y después dice, en donde está la guitarrista de la ex Indisposed, ¿sí? La ex guitarrista de Indisposed. En realidad ya la banda ya no funca más. No funca más. También se encuentra en Dirty Women. Che. El tributo a Black Sabbath femenino. Le mandamos un gran abrazo a Ricardo González. Muy bien. Y nos sigue pasando Ricardo información Rubén. Y fotografías y biografía de todo, full, ¿eh? Full. Gran abrazo. ¿Pero de la banda o de otras cosas? Porque por ahí de la banda. Es el prensa o es el manager de la banda y no quiere manager, y no quiere decir. Y no quiere decir. Le mandamos un gran abrazo a Ricardo González de Diablo Sin Música cada viernes. Cada viernes a partir de las 9 de la noche en Mixtape Radio. Ayer hubo un crossover ahí entre los dos programas, pero con barreres solamente y con el vuelo. El Marcelo Rebote está haciendo todos los martes un crossover. En cualquier momento nos va a tocar a nosotros seguramente. Así que prepárense, no sé, fuera del día, yo creo, ¿no? Que nadie, solo Ricardo González sabe que existe Diabólico. ¿Y Pablo? ¿No está escuchando a Pablo? Le debemos plata por eso, ¿no? Nos va a venir a cobrar en cualquier momento. Y Jorge Juárez, que es el productor, también sabe la existencia de Diabólico. No, ¿desde cuándo es el productor? No, Jorge Juárez. Eso me dijo Walter, me enteré la semana pasada. No, dice sí, ese productor. No, acá, cuando vino acá, No, pero... hablar con bueno, dejemos ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, voy a decir, fin de semana mío. Bueno, a ver. Fin de semana mío, yo me di una vuelta de casualidad por Ángeles, que había una fiesta tipo granja, rock, nada más, pero no hay mucha gente. Fui re temprano. Pero no entendí nada. ¿Granja y rock, dijiste? Glam y hard rock. Escuché granja, no sé por qué. Fecha ahí, nada más, pero fui, nada más, pasaba por uno que estaba conocido, estaba ahí. Fui, caí tipo 9:30, ya a las 12 me fui. Justo cuando estaba empezando a caer la gente. ¿A dónde? ¿Para dónde fue? Ahí en Ángeles. Pero después, ¿cuándo fue a las 12? No, me fui a mi casa. Estaba cagando de frío. Decía, me clavé una hora esperando. Aguante. Qué raro, sábado. Una hora y 10 estuve esperando el colectivo para mi casa. No, te hubieras quedado un ratito más entonces. Y después el sábado no salí y el domingo me fui en la fecha extrema que había en Merlo. En la sala de Ciro. Tremendo. En la fecha Black. 5 bandas. Todas las bandas estaban buenas. Mirá, mucha gente. Acompañó a la gente. Empezó a caer la gente de a poco y fue. Bastante gente. Muchos conocidos, muchos amigos. Bien. Tocaban, espero que la banda Necrocal Desacration. Estaba preguntando si todavía tocado esa banda que me la nombro siempre. In, Nuclear Satán, Siniestra Depresión y Satanaki Agliaré. Así que estaba todo bueno. Pues Nuclear Satán, banda. Ah, Nuclear Satán, sí, buena banda. Sí. Y viene Marduk, ¿no? Se confirmó Marduk en Argentina. Sí, sí, sí. El otro día estábamos hablando de que lo echaron por hacer señas. Saludos. Saludos al viento, el bajista. Ya no está el integrante. Dice Ricardo González que él también habló en esa nota. Dice así que no escuchó el vende humo de tu compañero. No, yo estoy en frecuencia metalera a esa hora. Igual tenés que escuchar a los colegas. A la misma hora que el vuelo. Mandamos un gran saludo a Ricardo y a Ale también. Bueno, así que. ¿Sobre banda qué viene? Porque escuché el rumor que Dying Fetus canceló la gira. Canceló nuevamente Dying Fetus la gira el día de hoy. Menos de una semana. Sí, sí, pero es la segunda vez que lo hace, ¿no? Así que... Supuestamente para el año que viene. Todavía el primer puesto lo tiene de Rey. Sí, pero igual cumplió este año, ¿eh? Sí, a full. Ahí estuvimos. Es así. Che, bueno, así. Volviendo al fútbol rapidito. Sí. Salió campeón Sevilla. ¿Vieron la estatua de Gallardo? Ah, después vamos a hablar de eso. Está bien. Yo traje información. Bueno, hablando de gallina. No, ¿qué gallina? Salió campeón de Sevilla. No puede hablar así. Salió campeón de Sevilla. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la final del Mundial? ¿De qué Mundial? Del Mundial del año pasado, de fútbol. Ganamos. Allá no Argentina. Sí, pero ¿qué partió el último penal? Montiel. Y bueno, ahora con el Sevilla también, el último penal para salir campeón. Nos tenemos que patear a Montiel. El Sevilla, mira. Qué grande. Le ganamos por penal a la Roma. Bueno, después hablamos los huevos de gallo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una canción y después decimos por qué escuchamos esa canción o tiene algo para comentar? Es un poco largo. Vamos. ¿Vamos con la canción primero? Vamos con esta banda que arrancó una nueva gira este domingo en Europa y después vamos con el info. Arrancó una nueva gira y se dice que casi que... ¿De qué? Tocaría... Después hablamos. We'll be right back. Jericó festeja 20 años de su disco En la Sangre. En Casa Colombo, Gallo 557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banda invitada, El Legado Hard Rock. Anticipadas al 11 50 94 06 72. Sábado 3 de junio, 20 horas. Evil Invaders en Argentina. Nueva visita de la banda belga a nuestro país. Martes 6 de junio, 19 horas. Centro Región Leonesa. Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bandas invitadas: Inner Force, Caustic, Feel the Night, Evil Invaders en Argentina. Bueno, arrancábamos con Come and Sovereign Time, el tema con que está iniciando esta nueva gira. ¿Quién? Maiden. Iron Maiden inició domingo en Europa, The Future Past Tour, que solamente en 11 horas los primeros videos subidos a través de celular en YouTube recibieron 42.000 visitas. 11 horas tocando estuvieron, estaba redrogado. Una hora, 50 y pico, casi 2 horas de show. Tremendo, ¿no? Hay que hacer un show de 2 horas para estos muchachos. Arrancan con Come Somewhere in Time, Stranger in a Strange Line, sí. The Writing on the Wall, Days of the Future Past, Time Machine, The Prisoner, que hace rato no lo estaban haciendo en vivo, Dead of the Cell, Come and Play with Magnus, Heaven Can Wait. Un tema que no hicieron desde la gira del 86, Alejandro el Grande, están haciendo en vivo nuevamente. Pegado con Fear of the Dark, o sea que tenés más o menos como 20 minutos seguidos de tema. Después, bueno, ya vienen los bices con Iron Maiden, Hell in Hell, The Trooper, y cierran con Wasting Year, cosa rara, porque no hace... Wasting Year no cerraban con este, en las últimas giras, siempre cerraban con algún tema, digamos, de más clásico. Mira vos. Y bueno, se viene a full esa gira, ¿no? Con muchas canciones solicitadas, pedidas. Se viene. Maiden está haciendo esto temático. La gira anterior fue la del videojuego. La anterior fue la de conmemorando el aniversario de Seven Son, y esta es hacen uno, dos, como 4 temas de lo que es Somewhere in Time, un disco que ellos siempre dijeron que no, como venía después de Lie After Death, no habían filmado ningún show, que fue una gira muy muy buena, un disco que el primero donde empiezan a usar sintetizadores y demás, Maiden, ¿no? Y yo calculo que por ahí en una de esas hay alguna sorpresa y sale un video en vivo de ahí, por ahí, grabado en algún lado. Vamos a tener la esperanza que así sea, que alguna vez filmen acá en la Argentina, ¿no? cosa bueno, de que... A estar atentos entonces, ¿no? E incluso, bueno, después del último disco, gran parte de sus recitales era exclusivamente para presentar ese nuevo material, ¿no? Que, claro. Que, el, bueno, que, el Vox of Souls. Hubo, claro... No, ¿cuál? El último. Del Jujitsu. Senjutsu. Suzuki. Más o menos parecido. Claro. La gente entiende. Sí. Que hubo críticas de ambos lados, ¿no? La gente muy fanática que le gustó mucho el último disco y lo disfrutó en vivo, y gente que quería escuchar los clásicos. Todos los clásicos, un poquito. Sí, sí, un poco de todo, pero no tanto del último disco, ¿no? Así que bueno. Y en una de esas nos sorprenden y aparecen. Yo calculo para que el 2024, pero todavía no. En Uniclub. No, esto va a venir en el verano. Las últimas veces vinieron... En octubre, octubre. No, lo que no creo. Octubre. Difícil. Ya tendría... ¿Más? ¿Diciembre, noviembre? Ya tendrían que estar en venta las entradas. No, no. No sé. Las dos veces que vinieron, un año antes ya la vendía. Sí, la última del 2019. Sí, no, igual con la inflación que hay ahora, no te conviene vender un año antes las entradas. Claro, tampoco. Con un mes, claro. Sí se van a liquidar en unos días. En un día, dos días, como mucho. Dos horas y después agarrate la reventa. Es así. Así va a ser. Pero bueno. Recuerdos, traiga recuerdos. Sí, me parece. Recuerdos que preocupantes sí. En la cabeza sí, de Marcelo. Acá tiene un mal recuerdo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Cuente. 2019. Y llora, está ver llorando. Ver a mi banda favorita, Iron Maiden. ¿Y qué sucedió? Me quedé sin entrada. Y por primera vez en mi vida, caí en la reventa. Espera, caíste en la reventa. Te quedaste sin entrada, entonces recurriste a la reventa. ¿Vendió su cuerpo? Por Mercado Libre. Yo Mercado Libre al día de hoy soy el único que no compra en Mercado Libre, creo. Bueno, estaba desesperado, ¿viste? Y bueno, compré la entrada. Me acuerdo, 3.000 pesos salía la entrada que me vendieron. Era, vos la veías a la entrada y era la entrada posta. Bueno, sí. Pasaron la compré 2 meses antes de la fecha. Así que bueno, ilusionado por 2 meses. Llegó el día, caigo a Vélez. Voy a los molinetes y el señor de la entrada me dice: esta entrada es falsa. Ahí tiene su cruz roja. No. Es más, me la quemó. Yo le despotricaba, le decía, pero no, que no puede ser, haciéndome el gil. ¿Cómo haciéndome el gil? ¿Ya sabías? Era una fotocopia que llevó. No, cuando ya me dijo el que era falsa, después me hice el gil y le dije, no puede ser. No es falsa, le digo, la compré. Me la agarró, me la puso enfrente de mis narices y con un encendedor la quemó así suavemente y ahí me mostró, mira, es falso. Qué maldad. Un flechazo al corazón y me tuve que ir a mi casa. Qué tremendo, tremendo. Ya lo había visto en 2009 y en 2016 en Córdoba, Maiden, pero esta fue... Pero encima fue, dicen que fue la mejor fecha de Maiden. ¿2019? Sí, la mejor fecha de Maiden. Algunos dicen que sí, algunos me dijeron que... Con el avión, todo. En el show, porque hoy en día lo que hay que ver es eso. El show que tiene Maiden en vivo no lo tiene nadie. Te rompe la cabeza. Nadie lo tiene, nadie en vivo. Y para mí Kiss. Se dice lo mismo de Kiss. Lo mejor es Kiss para mí, pero bueno. ¿Qué sé yo? Yo lo... En cuanto a circo, ¿no? Circo Circo Psycho Circus. Qué sé yo. A mí, yo no soy muy seguidor de Kiss, pero verlos en vivo me impactó de una manera impresionante, ¿no? Igual, capaz que me va a pasar lo mismo con Maiden. El que no escuche rock, hay dos o tres bandas por el show que dan en vivo, hay que ver sí o sí. Nada más. ¿Qué pasa? Pero pará, vos decís eso y después te quejás de que a Def Leppard fueron los chetos, que no tienen que ir esa mano, gente. Están levantando la mano acá. Estás contradiciendo. El señor Saban está. Saban, tiene la... Una vuelta me compré en un DVD, que es lo que me hizo acordar Marcelo. Pensé que era un recital de Nomad, era una película colombiana. Porno. No, para. Porno colombiano. No te puedes, hay un abismo impresionante, ¿no? No, pero tenía toda la tapa de un show de Iron Maiden. ¿Era Iron Maiden? ¿Tenés eso todavía? La tengo, la película. Pero es malísima. No, no, no, pero tenés que sacar una foto para que veamos de qué se trata, ¿no? ¿Por qué la portada era Iron Maiden o era algo parecido? No, era un recital de Iron Maiden en la portada. Decía Iron Maiden. Sí, Iron Maiden, pero no sé qué más en decía. En vivo en algún lugar del planeta. Era una película de dos fanáticos colombianos adolescentes que estaban re enloquecidos porque iban a ver por primera vez a Iron Maiden. ¡Ah! Y después... ¡No leyó los subtítulos! Claro, no trae subtítulos, no trae nada atrás. Bien por el que hizo la portada. Sí, sí. Y que después no sé con quién se pelean y les terminan robando las entradas. Y empiezan a hacer cualquier cosa para entrar. Para bueno, entrar, ¿no hay una parecida con un recital de Kiss? Una película parecida así de que... La película es malísima, ni la terminé. También, esta también me dijeron. No, no, la... Kiss contra los fantasmas. Kiss contra, sí, Kiss no, contra no, los fantasmas. La que es de un recital de lo que le pasa a uno de los chicos que quiere ir es el uno de Metallica, de la gira de San Ang. No, de San Ang no. Pero... Sit ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora... ¿Cómo es la película buscar, que es, buscar, bueno, es, que es tipo documental de lo que de, bueno, de o sea, una de tenía la... algo que ver, solamente claro. Que te engañó la portada y... Sí, no, no, no. No se los iba a alcanzar. Pero, aguante, ¿cómo es Kissy contra los fantasmas, La película, sí. Sí, esa la vi. Aguante, Mingo y Aníbal, loco, Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Esos eran peliculones. Dios mío, esta gente. No, Monguito estaba ahí. No sé, no, ese era de el Porcelio Olmedo. Ese era el ET de Porcelio Olmedo. Cada película hicieron acá. Dios. Bueno, epa. Había alguien que estaba mal. Chino. Había alguien que dijo cuando entró que estaba mal. No, ustedes son mala influencia. Ustedes son mala influencia. Le dio bronca lo de la entrada, ¿sabes? Ahora sí. Quiero ahogar las penas, por eso. Bueno, vamos a seguir, por favor, con el programa. Continuamos con el vamos programa. Con una sinopsis. Hay un montón de efemérides que han pasado, ¿no? En estos días. Entre ellas, hay una que voy a dejar un poco de lado porque después quiero mezclarlo con un pequeño... Quiere hacer un cóctel de información. Claro, exactamente. Hablando de lo que era Judas Priest, se han cumplido 10 años de esa mentira de Epitaph, que era la gira y el disco de despedida de Judas Priest. 10 años se cumplieron. Pero bien, volvieron y sacaron dos discos más. Caradura. No, y discazos sacaron. Para mí son cordobeses, porque son todos. Vende humo. Así nomás. Pero bueno, en el 2002. Chalcha ayuda. Allá por el 2002, que hablábamos, ¿no? ¿De qué hablábamos el 2002? Hace rato... Saban dijo 2002, creo, por ahí. 2001, de su 20. ¿Del mundial? Ah, del, bueno, en el 2002, un 28 del mes de mayo, ya casi estamos en junio, ¿eh? Ya estamos a mitad de año, ojo, ¿eh? Último día de mayo. Sacaba Remission, su primer álbum, la banda Mastodon. No, bueno, que viene con Gojira. Una banda que está por venir, sí, va a tocar también en Brasil, creo que hacen dos o tres shows. Creo. Sí, sí, sí, sí. Después tenemos también efemérides como que el legendario batero de Led Zeppelin, el señor John Bonham, hubiese cumplido 73 años en estos días. ¿No? Uh-huh. Lamentable que se haya ido tan pronto, tan joven, ¿no? Tanto que tenía para aportar. Tremendo, a lo que es el género y demás. Después tenemos el cumpleaños de... Yo estaba recordando que el año pasado... Sí, también cumplió años. Hicimos, con respecto a este cumpleaños, hicimos un pequeño bloque. Epa, ¿quién era tan especial? ¿Y quién va a ser? Stevie Nick, la bruja blanca. ¡Ya empezamos! Es mi cantante favorito. Después de todos los tiempos. Después de Janis Joplin. Y Elia Cruzet. Después de... todo faltaba. ¡Buah! Stevie Nick está la cumpliendo 75 años. 75 años. La bruja blanca está cumpliendo 75 años. Mira vos. Así que bueno. Feliz cumple, mi amor. ¡Epa! Un señor que es vocalista, actor, productor, multiinstrumentista. Gabriel Sabán. Un negrito lindo y querendón, el señor Lenny Kravitz. Mira. Está cumpliendo 59 pirulitos. Yo lo hacía más joven a Kravitz. 59, ¿eh? Mira. Qué bárbaro, ¿eh? Me gusta señor... cosa de... Hay que llegar a como, como ese chabón a esa edad, ¿eh? Sí, exactamente. Pero sí, se cuida, esa gente se cuida. Hablando de 83 años, Al Pacino iba a ser papá, ¿eh? ¿Será de él? Eso dice todo. Otra. Sí, Al Pacino es capo, sí. Es de él. No creo que... Porque le pone el apellido. Robert De Niro también va a ser papá. 70 y largos. 70 y muchos. Bueno, ¿qué más? Sí. Tiene un par de cumpleaños. Un personaje, un violero, digamos... No, mentira. Ah, que venía dispuesto a decir varias veces, ¿sabes? Comprometido con causas así, ¿no? Pues un poco más para el lado de la política, el señor Tom Morello. Ah, está cumpliendo también 59 pirulitos, igual que el señor Kravitz. Y también está como Kravitz, así. ¿Se mantiene o no? Sí, ¿no? No sé, sí, yo creo que... Por amor. pero sí. Bien. Después también se ha cumplido de un disco que para mí también es un referente. Eso. Musicalmente, no del género metal, ¿no? Pero para el género popero. Se han cumplido en estos días 56 años de la salida del Sgt. Pepper de The Beatles. Un disco que grabó. 56 años. Un disco que fue grabado en 129 días corridos, porque en ese momento los muchachos estaban, la verdad, volando ¿no? En la India, grabando, claro, de todo, ácidos y demás, que todo lo que se le pueda imaginar a usted, en ese momento... Lo tomaban o lo fumaban. Exactamente. Ritmo y sustancia. Algo que quiero recomendar acá al señor Saban, que no compre esas películas de dudosa trascendencia. Hoy en día es difícil conseguir ya locales que vendan este tipo de cosas. No sé, depende, ¿eh? ¿DVD? Hay uno en Corrientes y Uruguay, si no me equivoco, justo en una esquina. ¿Cuál, el Pullman? No, sí, ese es hace años que está, que vende películas y demás. Pero películas esto... y conciertos también. Bueno, yo ahí compré cosas interesantes a muy buen precio. Yo le recomiendo... No decimos el nombre porque todavía no auspicia de Eurico. Exactamente. Y a mitad de cuadra, y no sé, piensa hacerlo. Había a mitad de cuadra sobre Rodríguez España, había un par de disquerías también que vendían... Libros librerías y discos. Y discos sí. de tiempo atrás. Muy, muy interesante. ¿Usted conoce esos lugares? No soy inculto. Y después está en la esquina Cibal, los nombres. Nos va a denunciar por ellos nos van a denunciar. Ese, no le podemos colar. Ese gran local de vinilos y discos. Sí, sí. Bueno. Y después hay otro lugar también ahí por Avenida Corrientes, hay muchos locales, sí, ¿no? Sí. Que tienen muchos discos. Lamentablemente no hay bolsillo que aguante a veces, ¿no? Pero vi muchos discos a muy buen precio, discos que yo creí descatalogados. Por ahí que abrir. El que vende ver. Vinos también. No, este vende todo relacionado al rock, vende pósters. Discos, remeras y muñequitos. Ahora venden vinos también. Después de la vinos. Pandemia. Sí. Es capo, ese. Fui, la verdad, que encontré cosas muy impresionantes. Sí, hay de todo. De rock nacional, incluso, que nunca había visto en mi vida un disco original. Yo, los tenía. Yo para mi hijo compré un par de pósters ahí que... De películas justamente de los también, Beatles, de bandas, Guns N' Roses, que le gusta a él. Y usted los pósters de muy buena calidad. Sí. ¿Ustedes en su juventud tenían empapelada la habitación? ¿Cómo su juventud? ¿Cómo su juventud? ¿Lo mataron? Lo están matando de una manera. Pero está bien. Está simulada, bien que pero... pregunta. Sí. Sí. 18 años, 19. Comprábamos la famosa... Eso no hicimos nunca más. Historia de fanzines y revistas. Revistas. Compraba la Metal Hammer, la RIP. Que venían de... La Metal Hammer, ¿de qué año es? No es más nuevita. Acá llegó en Argentina. Es gallega esa. Llegaba seis meses tarde llegaba acá. Sí. Seis meses así puntuales, seis meses. Yo en una época que la compré como dos años. Y venía así atrasado seis meses. Sí, yo vi la noticia y digo, pero esto lo sé hace no sé cuánto. Y ahí me enojé y la dejé de comprar. Pero después volví a comprarlo por los pósters. Claro. Estaban buenísimos. Había algunos que... A veces te venían con un montón de calcos. Solamente eran pósters. Y algunas. La ponía en mi carpeta de la secundaria. La llenaba de calco de la Metal Hammer. La Playboy también llegaba tarde. Una vuelta que sacaron álbumes. Álbumes para comprar. Están hablando de Playboy también llegaba tarde. De la época de Walter, la Eroticón, ¿te acordás? Ah, sí. No sé de qué hablan. No, Revista Humor estaba en... Bueno, dejemos de hablar. Bueno, la Revista Humor... Sí. ¿Cómo es que terminó hablando esa, de esa era más, más política, ¿no? Que tuvo su, su protagonismo en la dictadura. Exactamente. Estaba también estaría bueno hacer algo de la Revista Humor. ¿Sabes? Estaba la humor, el gráfico, me acuerdo. La Humor Sex también. Más picantita. ¿No te acordás? Bueno, siempre se va para... Se va a otro bloque. A la Revista Humor la conocí en el colegio. Claro. Cuando estudiábamos y eso, nunca nos dijeron acerca de ese. Creo que no lo le han dicho tampoco. En fin, bueno, en fin, ¿qué más? Era más feo los dibujos de la Revista Humor. Bueno, yo esto arrancó porque le iba a recomendar, si no tienen ustedes, The Beauty and the Beast. Este recital... que ya cumplió 10 años con el señor Mike Terrana y Talia Turuner, la famosa cantante que viene a Argentina. Nuevamente. Hace una gira. Vino el año pasado. Y hace una gira todo por Estados Unidos, ojo también. Sí, lo lleva ahí a Julián Barre. Yo la verdad que lo vi a este show, hacen clásicos, hacen temas propios. Con una orquesta sinfónica. Debe ser sorprendente ver a Taria, ¿no? Debe ser sorprendente. Seguidor de su música. Con Mike Terrana, la verdad que muy buen show. Lo pude ver a Mike Terrana, tremendo. Sí. Tiene un kit de batería, pero impresionante. The Beauty of the Beast es una tapa en blanco y negro, solamente la foto de la señorita y el señor. Tremendo. Muy, muy bueno, 10 años ya. Y bueno, para ir cerrando esto, se han cumplido lamentablemente también 6 años de la muerte de Guillermo Sánchez, el negro, de Rata, Mala Medicina y etcétera. 6 años, loco, la verdad que pasó rápido. El bajista histórico de Rata Blanca que estuvo desde el comienzo al lado de Walter hasta su último día, Exactamente. Un grande. Exactamente. Y para cerrar el bloque, cumplió... y está haciendo una gira también el señor John Fogerty, legendario, ¿no? Sí, violero los Creedence. De Creedence, 78 años ha cumplido. Mira, un pibe. Así nomás. La verdad que hace un. La gira, la verdad que es como de conmemoración. Hace unos programas atrás hablamos de que después de un montón de tiempo, casi 40 años, recuperó los derechos de un montón de temas de Creedence y está regrabando cosas, está haciendo con todos músicos country. Como por ejemplo el gran clásico Brasil, Decime qué se siente. Claro, de ahí lo sacaron. Claro. Así que la verdad que una leyenda. Uh-huh. Arranqué escuchando rock and roll justamente con Creedence, que mi viejo lo ponía en el Winco. Mi mamá también. Así que son cosas, ¿no? No lo pude llevar a ver a John Fogerty. Yo lo vi en el Luna Park. Y a mi viejo sí lo pude llevar unos años antes de que se fue. Lo fue llevar a ver, aunque sea esa truchada que hacían de la Creedence Revisity. Ah. Pero muy bueno. Con el Stu Coo y con el batero y el bajista original de la banda. Con otros músicos terribles que cerraba los ojos y era Creedence. Pero bueno, la verdad que una leyenda ya de la música country, folk y rock americana. Y para recordarlo, escuchemos algo de él. Después comentamos qué temas. Vamos. Whoa.

jovencito, niño, quizás. Chiquitito, sí, sí. Bebé. Sí. Pero así bueno, que bueno, después por algo le queda a uno, ¿no? Esa música dando vuelta y vuelve a escuchar. Cuarteto. Dentro, no, ah, nunca. Eso el señor acá que está. Acá el de Córdoba. Claro, Córdoba. Entonces, capital. Si te parece, nos vamos a la sección. ¿Qué sección? Mediterráneo, de Córdoba. Ahí está. Bueno, vamos con el bloque Rock, Metal y Fernet, aquí en Diabólico Plan, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de la provincia de Córdoba. Hoy me complace presentar a una de las mejores bandas que dio la provincia de Córdoba, una banda que cuando la escuché por primera vez, hace ya varios años atrás, quedó marcada en mi corazón musical. Estoy hablando de Baby Black, banda formada en 2011, de cautivante y potente sonido con influencias grunge y hard rock y exquisito groove. Lamentablemente ya disuelta a fines del año pasado, después de haber dado 3 shows de despedida en la ciudad de Córdoba. Baby Black fue fundada por el excelso guitarrista Hernán Gato Muñoz y el tremendo vocalista Pablo Gatica, quienes formaron parte de todas las alineaciones en todos estos años hasta el final de la agrupación. Los otros 2 integrantes de la última formación fueron Agustín Merlo en bajo y Ramiro Ochoa en batería. Destacar que Hernán Muñoz y Pablo Gatica ya venían haciendo música desde mucho tiempo antes de formar Baby Black. La mixtura sonora de los cordobeses es para destacar, en la cual se pueden apreciar influencias de bandas de la escena grunge de Seattle, como Mother Love Bone, Pearl Jam o Soundgarden, pero llevadas a un sonido más moderno y con condimentos jarroqueros de fines de los 80. Y sin olvidar las placenteras melodías oscuras que se pueden apreciar en esta banda. Todo ello bajo un manto de virtuosismo y prolijidad que los caracteriza. En el 2012 lograron publicar un EP llamado Black Angel Songs, que contenía las canciones No Horizon, I Believe You're Coming Home, Skin Like Angels y Resurrection. En esa oportunidad, la formación era Pablo Gatica en voz, Hernán Gato Muñoz en guitarra, Agustín Merlo en bajo y Marcelo Cafure en batería. Y en 2017 lanzan lo que fue su primer y único LP, llamado 915, con un excelentísimo sonido a cargo de uno de los grandes productores discográficos de Córdoba, Eduardo Gato Negrini. Este álbum contiene grandes temas como 915, que lo inicia y que estamos escuchando de cortina, Pozos, Entrando en la Tormenta, Behind the Rainbow, Hear Me Now, Evan Moore, Perdedor, Tan Cerca del Sol, Cadáver Resplandeciente y Coda. En esta placa participaron Pablo Gatica en voz, Hernán Gato Muñoz en guitarra, Agustín Merlo en bajo y Guillermo Aybar en batería. Y la presentación de la misma fue llevada a cabo en abril de 2017 en Espacio 75 de Córdoba Capital, con músicos invitados durante el show de Baby Black, como los guitarristas Jorge Perro Conesa de la banda Mandril, Daniel Miraglia de Praxis, banda que estuvimos presentando en Rock, Metal y Fernet hace un tiempito atrás, y Lucas Isaac, de Proyecto Our Hat, Avalon y Bad Obsession, tributo a Guns N' Roses. Además, esa noche estuvieron, como banda invitada, los cordobeses de A Lunacy, excelente y ecléctica banda de rock alternativo de larga trayectoria y que seguramente estaremos presentando más adelante en este bloque. Por último, comentar que Baby Black ha tocado en vivo en muchísimas ocasiones, lo que le ha dado experiencia y madurez sobre las tablas. Para destacar algunas de dichas presentaciones, podemos mencionar su presencia en el concurso Rockumental de Córdoba en 2013, junto a bandas como Tismo, Black Rose y Al Vacío, o en los Córdoba Solidaria Rock, que ha organizado la banda de rock sureño The Dapper Dan Band, a quienes presentamos el miércoles pasado en este bloque, o en el fest llamado Al Aire, la noche de las radios en vivo, en el que se premió a programas radiales de Córdoba, difusores de rock cordobés y de larga trayectoria, entre los que estaba Radio Killers, programa del que fui parte entre 2015 y 2019 allá en Córdoba, y en dicha fecha tocaron los Baby Black junto a otros grupos cordobeses como Beer Vicious, Inferno y Carlos Carranza y los Chevy Casters. Este último notable baterista de Córdoba que pasó por las filas de los históricos Hammer de la provincia mediterránea. Esta fue una breve reseña de Baby Black, banda que daba para muchísimo más por la gran calidad de sus integrantes y porque tenía una impronta propia en su propuesta sonora. A continuación vamos a escuchar a Baby Black haciendo Entrando en la Tormenta y Kill Me Now del disco 915 del año 2017. Vamos con Baby Black aquí en Diabólico Plan. Olvidaste el nombre del dolor, sueño de Evil Invaders en Argentina. Nueva visita de la banda belga a nuestro país. Martes 6 de junio, 19 horas. Centro Región Leonesa. Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bandas invitadas: Inner Force, Caustic, Feel the Night, Evil Invaders en Argentina. Bueno, escuchábamos anteriormente a la banda cordobesa Baby Black en el bloque Rock, Metal y Fernet. Escuchábamos los temas Entrando en la Tormenta y Kill Me Now. Y seguimos con Diabólico Plan. There's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. What you say? Resulta sorprendente que algunas biografías extraordinarias lo sean sin incluir los logros de quienes la protagonizan. Que las hazañas no sean el gran mérito. Que lo que más resalte de una historia exitosa no sea el éxito, sino la voluntad de vivir. Así es la vida de Tina Turner, que podría no contener ninguno de los elementos archiconocidos, ni su presencia escénica como un seísmo, ni su voz como un relámpago, ni su ritmo endiablado enroscado en la columna vertebral. La vida de Turner podría no tener asociada ninguna banda sonora y seguir siendo metafóricamente una fuerza de la naturaleza. Podría no estar basada en sus números uno, comenzando con I'm Food in Love, en el año 1960, podría no incluir la canción Same, Same, Same con Cher en 1971, ni en su primer álbum en solitario del año 1984. ¿Quién no conoce el poder de la canción que le da título a Private Dancer? Seguiría siendo extraordinaria si su actuación mítica en Wembley en el año 2000, si su dúo con Beyoncé en el Grammy 2008, porque la cantante nacida como Anna May Bullock en Tennessee 1939 no se define a sí misma como una estrella, sino como una superviviente. En La felicidad nace de ti, publicada por Ediciones Luciérnaga en el año 2020, Tina Turner explica con gran sinceridad cómo se reconstruyó dos o tres o cuatro veces a partir de fragmentos. Algo que no resulta ni siquiera imaginable viéndola en acción. Descubrí el funcionamiento del universo a partir de mis experiencias diarias de la infancia, menciona ella, una pequeña localidad rural en Nutbush. Me encantaba estar al aire libre, correr por los campos, admirar los cuerpos celestes. Tina Turner añade que quizá la función de esos arcoíris, esas mariposas y esas flores de loto es recordarnos que nuestro mundo es una obra de arte mística, un lienzo universal sobre el que pintamos nuestras historias. Para Turner, no importa dónde hayas nacido o quiénes sean tus padres, creo que todos partimos de una mezcla de circunstancias en las que hay tanto luz como oscuridad. Me trajeron al mundo en 1939, en un sótano sin ventanas, relegado a la maternidad de mujeres de color, en el condado, así lo describe ella. Su padre, Richard Bullock, era el gerente de la finca de una familia blanca, los Poindexter. La gente blanca rara vez recibía en sus casas a personas negras, pero los Poindexter nos invitaban a menudo a mi hermana mayor, Aline, y a mí a tomar una limonada y un aperitivo con ellos, ella contaba. Como Turner explica, el racismo era algo común, y como muchos condados del sur o a mitad del siglo XX, el nuestro no se libraría de la violencia. Mi madre, Selma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que era la niña que mi madre nunca había querido. Y sigue explicando. Cuando yo solo tenía 3 años, mis padres se fueron a trabajar a una base militar en Knoxville, a más de 560 kilómetros. No teníamos teléfonos, de modo que no tuvimos contacto con ellos mientras estuvieron fuera. Es su abuela Mama George, abuelos paternos, gran amante de la música, y su prima Margaret, 3 años mayor, la mejor amiga, su hermana del alma y de algún modo incluso una figura materna. Cuando tenía 11 años, cuenta ella, mi madre se marchó por última vez y nunca regresó, recuerda. Se mudó a St. Louis, nunca envió ni una sola carta, nada. Yo esperaba cada día a que llegase el correo con la esperanza de que se acordase de mí, pero no volví a verla hasta el funeral de mi abuela, más de 5 años después. Poco después de que cumpliese los 13, mi padre también se marchó, su destino fue Detroit. Ella se describe como una niña sin padres y sin hogar real. Cuando tenía 14 años, además, su prima Margaret le contó un secreto que nunca hubiese esperado oír. Estaba embarazada. Desgraciadamente, a finales del verano de 1954, solo una semana después de que se revelara su mayor secreto, Margaret murió con un horrible accidente de coche. Sin embargo, Tina Turner no dejó que aquellas circunstancias la hundieran. Y menciona: no dejé que mi inestable situación familiar me impidiese encontrar el placer en el mundo que me rodeaba. Disfrutaba cantando en el coro de la iglesia y de vez en cuando actuaba con el señor Watts Whitlow, un popular oriundo, recordaba ella. Mientras tanto trabajaba en el campo. Recogía algodón y fresas bajo un calor sofocante. Se imaginaba un paraíso remoto en el que pudiese vivir en una elegante película como Las Estrellas. Cuando tenía 17 años, intentó trabajar como auxiliar de enfermería. Un día fue al Club Manhattan, donde conoció a 2 hombres que tendrían un papel importante en su vida. El primero fue Raymundo Hill, un talentoso saxofonista con quien tuvo un breve romance que dio lugar a su querido hijo Craig. El segundo fue Ike Turner, el músico líder de una banda, mencionaba. En contra de su buen juicio, como ella misma escribe, Ike terminó siendo su primer marido. Lo mejor que salió de esa relación fue su segundo hijo, Ronnie. También adopta a los 2 hijos previos de Ike. Esta relación, lejos de ayudarla, la convierte en una víctima del maltrato. Vivir con Ike supuso una interminable serie de calvarios. Reconoce que fue él quien le cambió el nombre y que le ayudó a lograr las primeras actuaciones. Gracias a él, los Rolling Stones la invitaron a ir de gira con ellos al extranjero en el otoño de 1966. Pero recuerda que lo maltrató horriblemente. Ella mencionaba: sufrí durante años la violencia doméstica, tanto emocional como física. Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas, los huesos fracturados y la tortura psicológica que se convirtieron en parte del día a día de ella. Me acostumbré a sufrir y traté de mantenerme cuerda mientras lidiaba de algún modo con su locura. En 1968 estaba tan deprimida y abatida que no podía pensar con claridad. Los abusos, las infidelidades de Ike le habían dejado anestesiada, incapaz de sentir por sí misma o por su familia, incapaz de sentirse viva. Turner recuerda que una noche, antes de prepararse para salir al concierto, intentó suicidarse tomando 50 pastillas para dormir. La gente que estaba entre bastidores se percató de algo que le pasaba a ella y la llevaron corriendo al hospital. Eso me salvó la vida, recordaba. Finalmente, cuando consigue dejar a Ike en 1976, estaba sin un duro. Quería trabajar, pero difícil relanzar su carrera en solitario. Sin embargo, explica cómo su fuerza personal y de su fe budista fue la que le impulsó para realzar su carrera en solitario y que comenzara a despegar en la década de los 80. En 1984 comienza su revancha. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Revienta la taquilla y una banda sonora le da la película Mad Max 3, que se convirtió en un éxito de un año después, comenzando una nueva época para ella. Son quizás las colaboraciones con otros grandes nombres la clave de su éxito en los años 90, liberada de una pareja opresiva, también en el escenario. Inicia sus dúos con Phil Collins, con Steve Winwood, con quien hace una gira, pero también Eric Clapton, David Bowie y Bryan Adams, entre otros artistas. Se convierte por derecho propio en el gran ícono femenino del rock estadounidense. A partir de ese momento, en superventas a nivel global, no solo eso, sino que también con un gran éxito en el occidente. Todo el planeta adquiere sus discos. En 1995 será además la voz más reconocida de la banda sonora de la película de James Bond titulada Gold Dames. Con la llegada del siglo XXI y pasados los 70 años, inicia su retirada. Un disco recopilatorio, All the Best, en 2004, y algunas colaboraciones puntuales sirven como preludio para una vuelta en forma de gira mundial a los 69 años de edad, para poner un broche final a su carrera con su entrada directa al libro Guinness de los récords por llenar escenarios de masas en todo el planeta Tierra. En el año 2013, Turner adquiere la nacionalidad suiza y se retira definitivamente de la música. Soy una superviviente, nata, menciona en su biografía, pero he tenido ayuda y no me refiero al éxito ni al dinero. Aunque haya sido bendecida con ambos, la ayuda que ha sido esencial para mi bienestar, mi alegría y mi resiliencia es mi vida espiritual. Subrayando su creencia en algo más allá de lo físico, una resiliencia conectada con la capacidad de creer en sí misma y en el más allá. Tina Turner ha pasado a la inmortalidad en la semana pasada del último fragmento del mes de mayo de este 2023. Coming. All else are cast. faces and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Mientras va terminando, sonando, sí, va sonando Tina Turner. No queríamos dejar pasar lo que aconteció la semana pasada, ¿no? Simplemente que trascendió todo lo que ha realizado y como encontrábamos en este muy en a este grandes escrito, rasgos, porque sí, la verdad es una que historia muy sufrida, una historia muy amplia, llena de triunfos también, ¿no? Y la resiliencia, que es lo que más se recalca de su vida. Sí, 83 años tenía la semana pasada cuando, después de pelear mucho tiempo con un cáncer intestinal. Así es. En Suiza, un lugar que eligen muchos músicos, ¿no? Para evadir impuestos. Y un paraíso fiscal europeo donde muchos artistas que han ganado fortuna durante años reniegan de sus países de origen por este tema, ¿no? De que en su época de disfrute y demás terminan pagando un montón de impuestos. Uh-huh. que no, bueno, por todo lo que generó en su carrera profesional, que obviamente un músico no es como un pintor que puede hacer una changuita cada tanto. Tiene que guardar sus ahorros de su mejor época y para retirarse dignamente. Pone. Como que un aplauso para la negra. Ahí está. No, tremendo, ¿no? Una vida y muy sufrida, pero bueno, que en los últimos años, superó. Más allá de la circunstancia de salud, la pasó de otra manera, ¿no? Con otro tipo de gente que la rodeaba y que la ayudó también a permanecer, sobrevivir. Como dato también, en estos meses, como un algo también ícono de esa época, ¿no? De los 90, fines de los 80, definitivamente han borrado del planeta Tierra, después de 36 años, a MTV. La Paramount, que actualmente estaba regenteando el canal, dijo: esto no va más, esto ya no es negocio, listo, acá se terminó. Se fundieron solo. Así. Con los reality se fundieron solo. Lamentable, porque en la época donde había muchos videos de este tipo y de otra época, ¿no? Era un canal cuando no había YouTube y todo eso. Uno veía lo nuevo ahí en los videoclips, que ya quedaron muy atrás en el tiempo. ¿Qué se viene ahora en Diabólico Plan? Bueno, se viene el momento más oscuro. Más oscuro de la noche. Bueno, volvió el bloque extremo, el Diabólico Plan. Y otra vez Black Metal, otra vez Black Metal. Vamos a hablar de una banda que fue un caos. Con distintas cosas en su en su historia con sus integrantes. No tanto como me dije cuando hablamos en un momento, pero Gorgoroth nació en la ciudad de Bergen, en Noruega. Una de las ciudades capital del Black. Así que obviamente, ¿qué van a hacer? Black Metal. Los muchachos comandados por Infernus, a quienes recibieron mucha crítica también a lo largo de su historia, porque la mayoría de sus discos son basados en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Así que algunos lo tildan de haber puesto la ideología neonazi al filósofo, por tratar de tener una Alemania grande. Pero los muchachos de Gorgoroth se abocaron más a lo que fue el tema de las críticas a la religión, principalmente al cristianismo. Y además algunos discos los sacaron con los nombres de los libros. Como dijimos, el Anticristo, sacado en el año 96, Gorgoroth. O otro título de disco basado también en los libros de Nietzsche, The Light of the Idols, a los que ellos le agregaron In Conspiracy with Satan, o sea, el crepúsculo de los ídolos en conspiración con Satán. La banda tuvo a lo largo de los años un montón de cambios de formación. El único que quedó fijo es el miembro fundador Infernus, pero en el año 2007 sus compañeros de banda por entonces, Gaal y King of Hell, le hicieron un litigio por el nombre de la banda, siendo ellos dos no parte de la formación fundadora. Y en realidad también se dice que los quisieron rajar a Inferno de su propia banda. Y se armó todo un litigio legal que tardó 2 años. Y Inferno salió victorioso y manteniendo el nombre de la banda, que está basado en lo que es la saga de Tolkien, que en realidad el nombre era Erith Gorgoroth, que significa planicie o montaña de la muerte. Una banda de integrantes tuvo la banda a lo largo de todo el tiempo, tanto para discos como para las presentaciones en vivo. Como podemos nombrar de la movida noruega otros integrantes, bueno, Pets fue uno de los integrantes originales, quien hacía las voces. Otros integrantes, Samoth, el de Emperor, pasó por la banda. Grimm, quien era baterista de Bornagar, también estuvo en Immortal, que unos años después, antes, creo que por el 2000 más o menos, se terminó suicidando. Frost, que era el baterista, va a ser el baterista de Satyricon. También estuvo Nicholas Baker, también baterista. Hellhammer, también reconocido. Telok, también otros integrantes de banda reconocida de Black Metal, entre varios otros. También estuvo, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, de Immortal también. Que en Immortal toca el bajo y en Gogol estuvo tocando la guitarra. Así que distintos integrantes han tenido, pero vamos a quedarnos de vuelta con Hal, el vocalista, que en un momento una revista noruega lo titula como el hombre más malvado, más perverso del mundo, porque también estuvo involucrado en el tema de la quema de iglesia. Pero creo que por el año 2002 había secuestrado un hombre. Había secuestrado un hombre mucho a quien lo, había torturado, y se dice que también había, dentro de las heridas que había provocado, le había tomado la sangre al hombre. Así dice. Esa fue una de las torturas. Un vampirín. Pero por ahí, cerca del año 2010, algo más que la sangre, dicen. Gaal se declaró homosexual. ¿Viste? Ahí está. Es un olor a la sangre. Queda ahí. Claro, gay. Sangre blanca. No. Él antes de entrar a Gorgoroth tenía otra banda. Después de haberse ido de Gorgoroth, de haber perdido ese litigio legal por el nombre, sí, dice que sigue su carrera musical con su proyecto anterior. Y a la vez también se convirtió en actor. Apareció en una película noruega que se llama La Persecución, en la cual él no dice ni una palabra. Él aparece persiguiendo a un grupo de a una familia, que al final queda una mujer y la hija. Clásica película. En el medio del bosque. Slasher. En el bosque. Así que aparece en esa película, después aparecerán un par más. Nunca más. Igual hay varios de la escena black metal que son actores, como Nergal también, de Behemoth. Pero bueno, esa es la historia de Gorgoroth. ¿Y qué vamos sacaron a escuchar? Un último disco, pero el último disco que salió fue en 2015. Que el disco está, se llama Instinctus Bestialis. Y después de ahí no hubo nada editado. Hasta ahora creo que no veo tampoco presentación en Europa de la banda. Pero en cualquier momento van a aparecer los muchachos de vuelta en la escena tratando de romper todo. Encima está una grabación de un DVD del año 2004. Que se dice que esa gira, que tienen cabezas de cordero en el escenario, que aparecían con gente crucificada, gente viva crucificada, pero no crucificada, sino atada. Pero se dice que esa gira que hicieron en Europa, todas esas giras usaron las mismas cabezas de cordero. Y que ya los últimos recitales eran medio conspirados. Me imagino cómo estaría eso ahí. No se aguantaba el hedor de la putrefacción de Gorgoroth. Es el hedor del infierno. Bueno, vamos a escuchar el disco de Incipit, Satan, A War to Win. Y del disco Ad Majorem, Satanas Gloriam, Wound Upon Wound. Yeah. Aguante, Gorgojo. Se termina esto. ¿Cómo termina, Saban? Escuchemos. Cuéntenos. A Gorgoroth. Sí, Gorgoroth, con dos temas. Sí. A War to no? Win. Sí. Y Wounds Upon Wounds. Espectacular. Así. Así es. Satéricamente bueno, terminamos. La semana que viene nos volvemos a reencontrar. Saludos a Mercedes Zaval. ¿Saban? Zaval. Mercedes Zaval, la escultora de la... Bueno, vamos. Saludos a ella. Saludos a todos. Diabólico. Plan.